Nik ez diat inoiz izango! Llega al programa Generación Suicida y bueno, tenemos aquí al teléfono a Mr. Íñigo Malvido. Don Íñigo Malvido, la verdad es que es un gustazo poder hablar con usted, ¿eh? Igualmente, igualmente. Una eminencia como tú. Bueno, por bueno, Dios. Eminencia. Aquí la eminencia, aquí la eminencia eres tú en la fotografía y en un montón de cosas que nos has dejado flipado con un montón de cosas de las que vamos a hablar ahora. Así que darte las gracias por atendernos, que sé que estás que sin parar, de un lado para otro, Sí, no, vamos, sin parar. Que si te paras te mueres, así que ¿Para qué pararse? Bueno, pues cuéntame, tú como fotógrafo, tu ese toque profesional, esa profesionalidad que tienes, cuéntame este proyecto fotográfico en el que estás metido, que cuál es el proyecto y dónde lo podemos ver, dónde se puede ver y cuál es el objetivo, que es un objetivo benéfico. Así que vamos a empezar a disparar, venga, ala. Bueno, pues vamos a ver, el proyecto se llama Metal contra Metal. Y viene, el nombre viene porque es, a ver, es, esto, la niña de mi prima, que tiene 4 añitos, le detectaron hace poquito una enfermedad ultra rara, que es ella es el 4 caso en España. Es una variante de una enfermedad, de una serie de enfermedades que se llaman NASH, la suya se llama BPAN. Y es por acumulación de hierro en el cerebro. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer retratos a músicos, ya que tengo contacto con muchos, y digo, pues lo voy a llamar metal contra el metal del hierro contra el cerebro. Así que bueno, bueno, un pequeño juego de palabras. No, un pequeño juego de palabras y perfecto además, ¿eh? Eso, sí. Y nada, la idea es eso. Yo he estado, me he pegado ya un año y seguiré. Haciendo retratos a músicos y en blanco y negro, y la idea es, nada, están expuestas en la web, en mi web, en www.malvido.es, donde están todos los retratos, hay más información sobre la exposición, sobre el proyecto, y entonces lo que se ha hecho es, he sacado 30 fotos impresas, que es una exposición itinerante. Ahora mismo solo se puede ver en Donosti, pero bueno, está hasta finales de enero y mi idea es traerla a Madrid, Barcelona, Sevilla y pues donde más pueda. Así que bueno. Bueno, la verdad es que no nos vamos a meter en lo que es la enfermedad, porque tú ya has dicho que además es una enfermedad rara, pero claro, estará diciendo la gente, una enfermedad rara, pues yo creo que todavía necesita tanta ayuda o más que a lo mejor las más comunes, ¿no? Porque esto es como muy desconocido y me imagino que no habrá ni ayudas o asociaciones, hay poquitas, hay por ahí perdidas, ¿no? Hay la única asociación que yo sepa es NH. NH.org, es NACH.org, que además creo que está financiada prácticamente por las familias que tienen estos niños, porque prácticamente afecta a los niños, las familias afectadas. Entonces, sé que se hacen unas donaciones mensuales y, bueno, el dinero de investigación se saca de ahí. Entonces, bueno, pues mi forma de echar una mano es lo que se venda de estas fotos es donarlo a la asociación. Bueno, cuéntame un poquito, ya hemos dicho de todas maneras que la gente se meta en esa web, en esa asociación, información sobre la enfermedad si quiere más, porque, a ver, tampoco lo vamos a desarrollar, es una enfermedad evidentemente, como tú has dicho, de las pocas comunes que hay, por desgracia, y que si te toca esta enfermedad, pues te tiene que tocar y tienes que ahí, pues bueno, capear el temporal como puedas, ¿no? Igual que otras enfermedades, ojo, no vamos aquí a dar categorías. Eso mismo. Pero cuéntame un poquito a nivel de exposición fotográfica, metal contra metal, ya lo has dicho, música metal, metaleros, ¿cómo te organizas toda esta exposición? Porque eso me imagino que habrá un curro importante, ¿no? Pues sí, ya te he dicho, llevo un año detrás de unos cuantos músicos. La verdad es que a cada concierto que voy a sacar fotos intento aprovechar y engañar, entre comillas, a los músicos para que posen para mí. Entonces, bueno, pues he conseguido fotos a Lacuna Coil, tengo a Adrián Barilari, que es el que cogí de churro en el Leyendas del Rock, tengo a los Lujurias, Saratoga, yo qué sé, ando, ahora mismo ando detrás Del Drogas, de Rulo y de los Marea. No te cuento más. Del Drogas, de Rulo y de los Marea. Me cago la leche. Pues hombre, vamos a ahora a echarles ahí el lazo para que si nos están escuchando... Bueno, yo creo que Marea a lo mejor nos escucha. ¡Cuchi! A ver si nos escucha Cuchi y se anima. Que además está cerquita de ti, donde tú estás y donde vives. Por eso son más difíciles todavía, o sea. No me jodas. Bueno, tengo a Alfredo Piedrafita, que ese me ha costado simplemente quedar con él, porque en cuanto le propuse el proyecto, dijo que sí. O sea, no hay mejor persona que él, además, o sea. Oye. Y bueno, pues solo ha sido un problema de agendas, nada más. Claro. Pero bueno, con otros lo tengo más difícil. Hombre, o sea, yo entiendo de todas maneras, Íñigo, también aclara que yo creo que todos los músicos se prestan, pero evidentemente cuestiones de agendas y de conciertos es jodidísimo, como tú dices, de pillar a algunos de churro o otros que están en gira continua como Marea, que por ejemplo, ¿no? Así es. O sea, que es que, bueno, fíjate, hace poquito conseguí hacerle fotos a Hipócrisis. Porque vinieron de eso, teloneando a Mon Amar y a Arch Enemy, que a estos dos sí que fue imposible, pero bueno, pues yo sigo intentando también a Avantasia, pues grupos gordos que bueno, oye, quién sabe. Oye, sobre todo también de cara a que tú te pegues el gustazo, es el hecho de que también tengan tirón y que la gente compre la fotografía, ¿no? Exactamente, exactamente. Okay. Oye, la gente ya se va animando, o sea que... Que bueno, ni tan mal. Bueno, y yo sobre todo, gente, vamos a vuelves a decir que están en Donosti la exposición en física para que la gente las vea, ¿no? Eso mismo. Dime dónde pueden ir a verla. Pues que... ahora mismo está en la oficina principal de correos de allí de Donosti. Uh-huh. Va a estar, bueno, conseguí hablar con ellos y tuve la suerte de que esté durante los 2 meses gordos de más trabajo en la oficina, porque al final las navidades todo el mundo va a recoger paquetes allí, así que lo tenemos, está a la vista de todo el mundo. Bueno, la verdad es que eso es un placer enorme, pero oye, habrá gente que está escuchando de fuera de Donosti, pues a lo mejor está escuchando gente de Barcelona, de Madrid, no sabemos, todavía no tienes plan. Todavía nada, todavía no hay nada cerrado, estoy buscando sitios y oye, si alguien tiene un local y quiere que le lleve la exposición, yo encantado que se ponga en contacto conmigo y yo encantado de llevarla. Hombre, pues vamos a echar un lazo, sobre todo un anzuelo a toda la gente de Madrid, porque hay muchas salas, hay muchos locales y a lo mejor podemos encontrar algún hueco donde puedas hacerlo para que la gente venga a verlas, que eso es importante y el objetivo benéfico además. Exactamente, uh-huh. Y que se dé a conocer todo esto, o sea que... Eso... Que no hay más. No hay más. Oye, pero a nivel de web, no sé si alguien puede contactar contigo directamente. Sí. Y si ve las fotos, puede comprarla directamente, aunque me sea... la tienen que pedir. Tengo puesto un contacto, además, ya lo digo así, las fotos están al precio de 30 euros. Igual a uno le parece caro, que dice que me voy a forrar, pero no es así. O sea, yo... Todo lo que se saque va directamente a la asociación, o sea, yo no... Lo único que me quedo es el poder imprimir la foto, nada más. Hombre, vamos a decir que 30 euros es un precio totalmente muy económico y muy fácil de adquirir una fotografía, ¿eh? Eso pienso yo también, pero bueno, o sea, me he encontrado gente que dice que es caro. Bueno, también, a ver, yo creo que no es caro, pero al margen, aunque fuera caro, estamos hablando de un objetivo benéfico que vale la pena rascarse el bolsillo. Quien tenga y quien... Además, ahora el regalo de Reyes, vamos, es una maravilla. Uh-huh. O sea, puedes hacer feliz a alguien más. Oye, dime cuál es la fotografía que te ha hecho más ilusión hacer. Pues a mí la de Cristina Escavia de la Cuna Coil, esa vamos. Tremenda, ¿no? Tremenda. Además, ha quedado muy bonita, la verdad. Madre. Es que... Atestiguo y confirmo esa calidad fotográfica que tienes, ¿eh? Madre mía. ¿Y cuál es la fotografía que te ha dado más dolores de cabeza? Ostras. Pues así a bote pronto no te puedo decir. Ah, bueno, sí. No voy a decir nombres, pero tengo algún músico que le he sacado varias veces la foto y me ha dicho, Íñigo, esto no se puede sacar. No se puede sacar y no ha salido. No te voy a decir quién es. Claro, porque vale, no, vale. No es... Pero bueno. Luego ya te lo preguntaré en privado algún día, venga. Pero, oye, en ese sentido, todas son fotos de estudio, de posado, ¿no? No son, bueno, de directo. Estudio. ¿Y por qué en las estudio? Las hago con una linterna, no te cuento más. Ah, bueno, joder. Pero fíjate, ¿y no has pensado mejor que era mucho más fácil una foto de directo que a lo mejor una de estudio? Alguna he pensado en coger de directo, lo que pasa que bueno, no, igual al final al músico de directo tiene muchas, de estudio, pues bueno, pues tampoco es tan fácil tener, y un retrato para un fan, pues es una cosa distinta a tener las fotos de directo, las puedes sacar de cualquier sitio, al final, entonces bueno. Totalmente, pues yo creo además que es un detalle, ¿no? Y una foto de estudio, pues mola mucho porque puedes capturar la esencia, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues oye, brevemente, porque no nos queda mucho tiempo en el programa, así que cuéntame la forma todavía, el sitio donde donde la gente puede ir a ver la exposición, de Donosti, y dónde pueden contactar contigo, en la página web, Facebook, donde puedan ver también fotos y que incluso alguien pueda comprarlas a distancia, aunque no esté en Donosti. Bueno, pues mira, la exposición está, lleva desde primeros de diciembre y va a estar hasta finales de enero en la oficina principal de Correos de Donosti. Son 30 fotos. Luego hay un panel informativo muy grande. Bueno, aparte, se me olvidó decir, y muy, muy, muy importante, Backen es el patrocinador de la exposición y gracias a él he podido imprimir las fotos. ¡Hostias! ¡Madre mía! Oye, ¿cómo lo has conseguido? Así de claro. Bueno, me imagino que, a ver, a margen de contactos, porque también se involucran en este tipo de cosas, claro. Sí, sí, porque tienen una fundación y, bueno, pues yo les propuse y me dijeron que cuánto quería. Bueno, pues bien, con imprimir las fotos me vale, así de claro. Bueno, la verdad es que es un ejemplo a seguir por toda la gente de metal, que haya gente, con lo que tú dices, el Wacken, los grupos que se han volcado, y tú ahí al pie del cañón con, hombre, esta exposición, ¿eh? Hombre, te sigo contando, la gente puede ver todas las fotos en mi web, en malvido.es, y ahí que busquen metal contra metal, de todas formas les sale un banner que pinchan y les lleva directamente. Me mandan un mail con la foto que quieren, yo se la imprimo y se la mando. Más fácil imposible, y como volvemos a decir, al margen de invertir en algo cultural, estamos hablando de hacer algo benéfico y poner un pequeño granito de arena, que es importante, Íñigo, y la verdad es que se agradece que haya gente como tú, ¿eh? Pues muchas gracias. Antes de terminar, que si no luego me matan, venga. Yo le debo mucho, mucho, mucho a María Neila de los Alien Rockin' Explosion, que por cierto es la imagen de la exposición, digamos, del logotipo, el banner, todo este grafismo que tiene la expo. Bueno, porque te cae bien y te ha hecho eso, ¿eh? A mí es que me cae muy mal, ¿eh? A mí María me cae muy mal. Ya lo sé que te cae muy mal. O sea que, bueno, tú salúdala, yo no la voy a saludar porque me cae muy mal, ¿eh? Así que, bueno, no. La verdad es que María, un abrazo, que también está ahí metida con un montón de cosas, con Rocking Ladies y un montón de historias, y que siempre se involucra, ¿eh? En todo. Qué gustazo, ¿eh? Qué gustazo. Pues, Íñigo, muchísimas gracias de verdad y un gracias placer enorme, tío. Bueno, un abrazo. Bueno, elígeme un tema musical para terminar la entrevista, venga. Algo que te guste, venga. Cualquiera de Slayer. ¿De cuál, me has dicho? De Slayer. Toma ya, pues venga, ponemos algo de Slayer, venga. Vamos venga. A poner además algo más clásico y cañero. Muchísimas gracias, Íñigo. A ti. Un abrazo enorme. Un abrazo. Y después de la entrevista que hicimos a Íñigo Malvido, estaban sonando Slayer con Raining Blood, y que el mismo Íñigo nos lo pedía. Y lo que suena, Lord of Doom, de esta gente tan increíble llamada Maleficarum. Programa Generación Suicida, último programa del año. Y seguimos dando caña. Que va a sonar ahora pertenece al primer trabajo de los madrileños Ember Sprite, Grouse. From all of us, what if it hurts? Y lo que suena a continuación son los madrileños Desastre. Y nos va a servir para meternos dentro de la entrevista que hicimos a Alfonso, bajista y cantante de la banda, para hablarnos de ese concierto benéfico. Que el mismísimo Alfonso con Garrido de Gasser Discos montan este concierto benéfico el día 27 en el Gruta 77 para conseguir juguetes para los nenes. Y ya sabes, la entrada muy fácil, llevar un juguete y te podrás ver a Desastre y un montón de bandas. Así que al loro con la entrevista y no te pierdas este concierto benéfico para ayudar a los nenes y que tengan juguetes, porque no todo el mundo, no todos los niños llegan a las navidades y tienen juguetes. ¡Desastre! ¡No les creas! Radio Vallecas, programa Generación Suicida, y seguimos, y la verdad es que tenemos aquí a Alfonso al otro lado del teléfono, Alfonso de Desastre, que nos va a hablar de una cita en la que, bueno, pues como si, como muchas veces hablamos, cosas benéficas donde el rock se mete y que tú, Alfonso, siempre estás ahí metido. Así que venga, directamente, dinos qué cita es y a qué vamos a ayudar cuando vayamos al concierto. Bueno, pues este es el segundo Rock por Juguetes que hacemos en la Sala Gruta 77, y es un evento benéfico, como tú muy bien has dicho, que llevamos ya 2 años organizando entre Gasser Producciones y 700 Monos Producciones, en el que recaudamos juguetes altruistamente por parte nuestra y por parte de todo el público y todas las entidades que colaboramos, para luego entregarlos a los chavales, pues más, a las familias más necesitadas, ¿no? Que no pueden llegar a, que los Reyes no van a llegar, o los Santa Claus, o quien sea. Que entonces, es verdad ahora... que sí, perdona. Perdona que te haya interrumpido, que a mí me gusta mucho que la gente lo haga, lo piense, porque no llegan juguetes a todos los niños, aunque parezca mentira, ¿no? Que estamos ahora en Navidad, todo luces, todo colores y todo dinero, pero no llega a todo el mundo, ¿verdad? No, ni mucho menos, Más en la época que vivimos, con el precio que tienen, que a los Reyes Magos les cuesta mucho cogerlo, y hay muchas familias que pues que no puede llegar, ¿sabes? Entonces esto surge así en una quedada, y Desastre siempre hemos estado muy implicados en este tipo de eventos sociales. Y, oye, pues hay que echar una manita, ¿no? Yo creo que lo que tú dices, hay que echar una manita. Pero bueno, es el día 27, si no me equivoco, y 27 de diciembre. ¿Y qué podemos ver en el Gruta? ¿Qué grupo vais a estar ahí descargando? Pues mira, así el orden no te lo voy a dar para que la peña vaya... Desde el principio se abren puertas a las 9, y así por orden alfabético pues están los Cascarrabias, Core... Está Descarte, Quique Babas y la Desbandada, Mi Media, Oferta Especial, Quemadura, Santi Pérez, Tres Pollos y Víctor y Dani de Whisky Caraván. Ahí están 10 banditas que se han ofrecido sin ánimo de lucro a festejar este evento para poder colaborar con esta causa, que precio de la entrada es un juguete. Tú das un juguete en buen estado que pueda llegar perfectamente a los chavales y te dejan pasar. Si no llevas un juguete no vas a pasar. Con un juguete vas a pasar y te vas a chupar este pedazo de concierto que hacen todas estas bandas. Bueno, la verdad es que más fácil y más barato imposible, porque es un juguete, ya no es cuestión de dinero, sino un juguete que todo el mundo lo podemos comprar y uno se mete en el para ver un buen pedazo de concierto en Gruta 77. Oye, ¿qué tiene de...? Yo me imagino que todo esto, aunque parezca muy sencillo, tiene curro, ¿verdad, Alfonso? Porque ahí también está Garrido, que está ahí metiendo caña también junto a ti, que os metéis una buena panzada a la hora de la organización, ¿no? ¿Qué curro tiene esto? ¿Tiene alguna dificultad? No lo sé, porque a la gente a lo mejor lo ve muy fácil. Bueno, tiene su trabajo, pero sabes que es, al ser una razón tan bonita, la verdad que toda la gente que hay implicada en el evento se ha echado para adelante y, por ejemplo, el Indio y su Gruta 77 y sus técnicos, todo el mundo allí no nos cobran nada por la sala, nos la dejan gratuitamente, incluso uh-huh. nos dan una consumición a todos los músicos que estamos allí. La gente de Jack on the Rock, locales de ensayo y equipos musicales ponen el backline para que todas las bandas estén a gusto y no tengan que llevar nada más que su instrumento. El trabajo de coordinación y llamadas y todo esto que lo hacemos Garrido y yo, sobre todo, pues esto lo hacemos porque nos gusta la causa y lo hacemos muy muy muy gratamente, ¿no? Mm-hmm. Y también está luego Marqués al frente del escenario, Marqués de Jack on Luthier, que es el que al final hace que todo esto ruede de una manera como pasó el año pasado, y creo que este año va a ser otro exitazo, que llenamos una furgoneta grande de juguetes, que al final es lo que vamos buscando, ¿no? Uh-huh. Oye, para evitar suspicacias, que yo sé que habrá gente que dirá, bueno, todas estas cosas son benéficas, es muy interesante, y habrá gente que yo sé que a alguno les saltará la suspicacia de decir, pero ¿esto realmente llega? ¿Vosotros os encargáis y aseguráis de que todos estos juguetes lleguen a los niños, Alfonso? Sí, perfectamente. Tenemos a Despensa Solidaria, que se ha encargado también Prade de Por Instinto, que está muy metido con ellos, él y su chica, y se encargan de hacer el reparto. Si lo que alguien lo quiere ver, pues se pondrá información, ¿sabes? Ya pasó el año pasado, hay una buena asociación detrás para hacer, se dedican el resto del año más a comida no perecedera, pero en estas épocas del año, pues esta asociación Despensa Solidaria de Villaverde es la que lo hace llegar. Si alguien tiene alguna suspicacia, pues puede preguntar ahí, pero vamos, creo que queda muy clarito. Ya no hay, al no haber dinero por medio, pues no va a haber suspicacia, creo. No, yo creo que no, pero es verdad que también yo creo que habrá mucha gente y que sí que le gusta saber realmente cómo llega, qué llega, que yo sé que es a lo mejor un poco desconfiado, ¿no? Pero hay veces que la gente sí que le gusta verlo también y puede ser una buena oportunidad de ver cómo el niño sonríe cuando le dan el juguete, ¿eh? Sí, pues mira, este año, ya que lo has dicho, el año pasado hicimos fotitos de la entrega de los juguetes a la despensa, le diremos que este año nos den una fotito de la entrega a los niños y se colgarán en tanto en Gasset Producciones su página como en 700 Monos Producciones algunas fotitos del acto de entrega, que oye, para que la gente lo vea que efectivamente esto llega a manos de los chavales, ¿vale? Bueno, ahí está. Yo la verdad es que recomendar a la gente que además en Madrid, el otro día estuvimos hablando con Arturo de Básico y ellos van a estar interviniendo el día 29 también en otro concierto en Revirradio a favor también para recaudar juguetes para los niños, y vosotros el día 27. Con lo cual la gente puede ir a los dos y con un juguete cada uno se puede chupar una buena tanda de grupos musicales y poner el granito de arena, que eso mola, ¿verdad, Alfonso? Sí, claro, joder, y si encima, mira, somos la gente del rock las que generalmente nos movemos más por estas razones, ¿no? Más cercanas al público más necesitado y los que, es que esto es hacer una llamada y la gente se vuelca pero totalmente, no piden nada a cambio. Ya pasó el año pasado, todos los grupos este año no hemos querido repetir, fíjate que estamos Desastre al frente o todos los grupos dentro de Garrido Producciones. No hemos querido repetir porque hay mucha gente que quiere colaborar, lo ve una razón muy bonita, poner su grano de arena con su música a cambio de que le llegue unos juguetes a los chavales. Yo creo que la razón merece la pena, y si encima pues te puedes chupar 10 bandas, que no es fácil la organización, la verdad, y la coordinación de todo esto, pero 10 bandas en una misma noche es muy difícil de ver. en Madrid, en cualquier sitio, no sé que sea un festival grande, pero oye, y además que no van a hacer una canción, ¿no? Cada banda se va a tocar su media horita y empieza a las 9 de la noche, pues imagínate la hora que vamos a terminar, ¿no? Pues va a ser un placer, así que, bueno, Alfonso, tanto a evidentemente a Garrido, que está ahí también ahí metiendo también su granito de arena y que os ponéis los dos ahí a la lucha, y a todos los grupos, daros la enhorabuena, porque participar y hacer estas cosas es un placer. Y bueno, a Jack on the Rocks, a Jack on the Rocks, y evidentemente al Indio del Gruta, que tenemos que decir que es alguien que también deja siempre su sala a la disposición de este tipo de cosas. Sí, es un chaval muy entregado, ya lo sabéis todos. El Gruta, con una relación bonita así de fondo, siempre está, y por eso no queremos cambiar, ¿no? El año pasado se petó, se podría cambiar de sitio porque esto se queda pequeño, pero oye, el Indio está ahí desde el principio y yo creo que no le vamos a fallar, porque es un chaval muy, muy, muy, muy, muy presente en estas causas, tío, y el Gruta, yo, de momento, se seguirá haciendo mientras que nosotros estemos a cargo de esto. Pues mandarle también un abrazo enorme, Indio, que le queremos un montón, y bueno, Alfonso, muchísimas gracias de verdad, que yo sé que estás ahora para arriba, para abajo, sin parar, darte las gracias por sacar el hueco, y nada, y enhorabuena por meteros y hacer este tipo de cosas que desde luego se necesitan. Un abrazo enorme y enhorabuena, ¿eh? Un abrazo a vosotros y muchísimas gracias por difundirlo. Y nos esperamos allí esa noche, el 27 a partir de las 9. Así que ya lo sabéis, llevar un juguete y tenéis un conciertazo. Un abrazo enorme, Alfonso, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. ¡Nos vemos! Bueno, pues terminamos el programa, ya no nos queda más tiempo, este último programa del año. Y vamos a terminar con Básico. Básico, te recuerdo que junto a otros grupos estarán en Revy Rock el día 29... También en otra gala, otro concierto de tipo benéfico para conseguir juguetes para los nenes. En la sala Revy Rock el día 29. 29 de diciembre, un juguete, la entrada y verás a Básico y un montón de bandas. Y el día 27, en el Gruta 77, lo mismo, llevas un juguete, ayudarás a los nenes que no tienen y podrás verte a Desastre y otro montón de bandas en Gruta 77. Dos citas ineludibles que desde luego nos hacen estar orgullosas de tanta gente, de tantos grupos que se dejan ahí la piel. Y evidentemente también orgullosas de Íñigo Malvido, fotógrafo, que está con esa exposición metal contra metal versus metal, metal, metal, y también de carácter benéfico. Orgullosas estamos de vosotros, muchas gracias por estar ahí y ayudar a esa gente que desde luego se lo merece y que necesitan una ayuda. Rock and roll, nos vemos hasta el año que viene, Generación Suicida. Se refleja el puto rock and roll. Radio Vallecas, Generación Suicida, el que os habla Charlie Rock and Roll, y ya nos vamos, orgullosa, orgullosa de vosotras. de tantas bandas, tantos músicos que os dejáis la piel por ayudar a la gente, a los más necesitados. Y bueno, pues que nosotros desde nuestro programa, desde Generación Suicida, intentamos poner nuestro pequeñito granito de arena para que iniciativas como las de Básico, Desastre, Garrido de Gases Discos, Íñigo Malvido y otras tantas bandas y colectivos a través del rock and roll están ahí metiéndose a gañote para ayudar a la gente. Nos vamos, feliz 2020 y felices fiestas y estas cosas que se dicen. ¡Nos vamos! We'll be right back.